Es un placer estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico, especialmente en el momento que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes, Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga luego de una semana de ardua labor, que usted esté disfrutando con su familia. Durante esta semana estuvimos conversando acerca de las decisiones que nosotros tomamos, decisiones que pueden ser, de acuerdo a la decisión, buenas o malas, y lamentablemente lo que Dios advierte, lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que tomemos buenas decisiones por un solo propósito, para que seamos felices. Dios quiere lo mejor para nosotros, quiere la felicidad, quiere que seamos altruistas, que seamos gente de bien, pero para eso tenemos que estar al alero de Él para que nos oriente. Allí en Josué 24:15 hay una cosa, un texto que yo creo que muchos de nosotros hemos leído, pero lo utilizaremos ahora como parte central del tomar las mejores decisiones. Dice, si el Josué habla de que si ellos quieren tomar o ir en pos de dioses ajenos, que lo hagan, pero él deja bien claro: yo y mi casa serviremos a Jehová. Dice. Ahora, lo interesante de este texto, fíjate, es que Josué lo que está diciendo no es que yo lo voy a tomar y ustedes tomen otra, sino les deja la posibilidad que ellos, claro, escojan qué decisión tomar. Yo ya tomé la mía. Ahora, un buen líder tiene que tomar buenas decisiones y luego decir: yo tomo la decisión. ¿Te acuerdas que Pablo en algún momento dijo: sean todos como yo? Sí. Qué peligroso eso, ¿eh? Pero si usted mira a Pablo, él lo dijo en el bien, en buen sentido, de que él era un servidor y un siervo del Señor. Así pero, sean ustedes. Pero él se atrevió a hacer esa aseveración cuando antes dijo: yo sigo a Jehová, al Señor. Claro. ¿Ah? Entonces, sean ustedes imitadores de mí, así como yo estoy imitando a Cristo. A Cristo. Esa es la verdadera imitación. Entonces, cuando ustedes me imiten a mí, van a estar imitando a Cristo, no a mí precisamente. Pues eso es lo que hace una gran diferencia en la vida de Pablo. Por eso que lo dice también él, hablando acerca de la libertad, del libre albedrío, de todas estas cosas que uno a veces no las toma muy en serio, ¿eh? Pero él en su libro dice qué cosa. Allí en Efesios, me parece, sí, Efesios capítulo 1, versículo 1 en adelante, él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles de Cristo, en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Está escribiéndolo a los hermanos de Éfeso. Gracia y paz, ¿no es cierto?, al Señor Jesucristo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y miren lo que dice el 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él. Uno podría decir, quizá entro en un problema, pero ¿y qué pasa con las personas que se pierden, que no aceptan? ¿También las escogió Dios? Lo que Dios está, lo que Pablo está diciendo es que Dios nos ha elegido a todos, pero yo tomo... No ha desechado a nadie, pero... Yo tomo la decisión. Exactamente. Tomo la decisión. Ahora, fíjate, cuando aquí Pablo dice, Pablo en Tito 1, 1 y 2, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Esta palabra, la verdad, que a nosotros no nos impactan mucho, porque nosotros no hemos vivido la esclavitud. Claro. La esclavitud. Entonces, aquí Pablo está diciendo, yo soy esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, pero un esclavo, podríamos decir, de que perdía su valor, ¿ah? Un esclavo tenía un valor a veces que no era muy elevado, y eso era lo que costaba, y aquel que lo compraba tenía la vida en sus manos. Él, si quería, tal como ocurre con cualquier cosa que nosotros, cualquier objeto que nosotros compremos, yo puedo quebrarlo, yo puedo botarlo, puedo hacer eso mismo, hacían con los esclavos. Pero aquí Pablo está haciendo un énfasis, diciendo: yo soy siervo de Dios, lo que él mande, y mi vida está en sus manos, pero aquí en el sentido positivo. Porque imagínate que uno dijera: yo soy esclavo de mi madre, ¿eh? Y que la mamá sea una madre cristiana, una madre que le enseña buenos principios, en fin, todo eso. Sería como una alegría, un gozo de sentirse esclavo, porque la madre nunca, nunca le va a hacer algo que lo pueda perjudicar, al contrario. Entonces, que Pablo trata de mostrar eso, qué bueno es ser siervo de Dios, porque Dios siempre lo va a guiar por el camino correcto y hacer lo mejor. Ahora, el concepto que Pablo pone, justamente como tú decías, es esclavo, pero en el contexto de Pablo, él sabía lo que era la esclavitud. Él sabía, porque habían muchos esclavos. Increíblemente, Cristo no habló sobre esto, ¿eh? Sí. No entró en ese tema. Y alguien podría decir, bueno, ¿y por qué él no fue en contra de la libertad? Sí, él habló de la libertad en Cristo. Y de hecho, hay una carta, ¿tú recuerdas? Una carta que Pablo le escribe a Filemón. Sí. Y en esa carta relata la conversión de un esclavo que le servía a Pablo y luego lo manda a su dueño para cumplir la ley y dile, mira, este cambió, este es diferente, ha aceptado al Señor como tú lo aceptaste, como yo te enseñé, recíbelo por favor, porque se sabía que ese esclavo volvía a su amo después de haber huido, no tenía un buen pasar. Seguramente lo iba a eliminar el dueño. Por eso que Pablo está diciendo aquí, no solamente soy esclavo, sino también dice soy apóstol. Y cuando dice soy apóstol, me está agregando un antecedente importante. Soy enviado y yo no tengo bienes. Si tú miras a Pablo, vivió de lo que la gente le daba y de lo que pudo trabajar haciendo tiendas, ¿no es cierto? De eso vivía. Incluso en algún momento llegó a decir, mire, ustedes no me pueden pedir nada, ni criticar, ni decir que me dieron nada. No me han dado nada. Yo he vivido, me las he rajuñado con mis propias uñitas y he salido adelante con el Evangelio. Bueno, y una de las cosas que nosotros debemos tener presente también es que el Señor no obliga a nadie a amarlo. Creo que basta con mirar a nuestro alrededor en el sentido de la naturaleza, de todo lo creado, para empezar a conocer a ese Dios grande y maravilloso. Y cuando fuera de eso sabemos que ese Dios se encarnó para venir a ocupar nuestro lugar en la cruz, creo que eso debería, toda persona normal debería sentir algo de gratitud en su corazón. Si no lo hace, porque bueno, este mundo ha logrado su objetivo. Entonces, tenemos que tener presente, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él nos demostró primero su amor. Entonces, eso es lo que nos lleva a amarlo y eso nos lleva también a poner a nuestra vida en sus manos, sabiendo que Él quiere hacer aquello que nosotros nunca podríamos hacer. Y ponernos en un lugar donde nunca a lo mejor lo pensamos tampoco. Y de hecho tiene la capacidad de hacerlo. Vamos a ver otros temas que hemos conversado durante la semana, esto de cómo tomar decisiones acertadas, porque vimos aquí algunas decisiones que se tomaron, que no fueron muy buenas, decisiones que no estaban de acuerdo a lo que era la voluntad de Dios, como por ejemplo cuando la madre va a pedir que sus hijos, un buen lindo pedido, se sienten a la derecha y a la izquierda en su reino. Pero yo imagino que ella estaba pensando en un reino terrenal. Claro. Y ahí quería que sus hijos fueran los primeros ministros. Pero eso produjo un problema. Ahora, ¿cómo tomar entonces decisiones acertadas? Ahora, permíteme, creo que una de las cosas que nosotros debemos tener presente, no debemos olvidar que cuando Dios nos dio la libertad, esta libertad conlleva también este tipo de decisiones. Yo soy libre y como libre, yo tengo que tomar decisiones. El esclavo no tomaba decisiones. Su amo las tomaba por él. Él nunca iba a tomar una decisión. Entonces, cuando uno es libre, uno tiene que tomar decisiones. Y también debemos tener presente que cuando tomamos decisiones, esas decisiones no solamente nos afectan a nosotros, también afecta a quienes más amamos. Entonces, por eso deberíamos pensar un poquito antes de tomar una decisión. Otra cosa, Dios nos orienta en este sentido, no nos dejó solo. Bueno, tomen la decisión ustedes y si erran, van a pagar las consecuencias. No fue así. No, muestra las consecuencias también. Exactamente. Ahora, Él nos dice que mediante su palabra dice que debemos orar sin cesar. eso hace que nosotros tomemos la o hagamos la decisión, valga la redundancia, de pasar esta decisión a Dios. Él nunca se equivoca. Entonces nosotros le decimos: Señor, tengo este problema, tengo que tomar esta decisión, ayúdame, yo no soy capaz, yo no puedo, yo me puedo equivocar, ¿sabes? Sé que tú no te equivocas. Entonces orar para ese, para que no pasemos por esa experiencia amarga de tomar malas decisiones y sufrir la consecuencia nosotros y también aquellos a quienes amamos. Estaba pensando mientras tú hablabas el caso de los discípulos cuando estaba con Cristo, iban pasando por un lugar y no fueron recibidos, ¿tú recuerdas? Ah, sí. Entonces alguien Samaria de los discípulos dice: Señor, ¿por qué no envía oramos. Fuego del cielo? Oramos. Y haces caer fuego del cielo y se destruye todo. Uno podría preguntarse, ¿podía haberlo hecho Dios? Claro que podría haberlo hecho. De hecho, hizo cosas más maravillosas que caer fuego del cielo. Pero, ¿te fijas tú qué habría pasado si se cumple o se hace el pedido que se estaba haciendo? Habría sido nefasto para las personas que están allí, porque muchos de ellos después se convirtieron, aceptaron al Señor y fue muy distinto, ¿te fijas? Entonces, a veces nos cuesta tomar decisiones acertadas y por eso que, como leíamos acá, es bueno orar y presentarle al Señor las decisiones y los planes que tenemos a futuro, porque Él sabe cuál es lo que más nos conviene a nosotros en realidad. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. También hay un consejo allí en Isaías, fíjate que es tan apropiado, especialmente para el tiempo en que ellos vivían. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Veámoslo en el contexto en que está. Isaías fue uno de los profetas más grandes que existió, y actuó en un tiempo de mucha calamidad para Israel, pero ellos estaban sufriendo una calamidad producto de sus propias insensateces, de sus pecados, de apartarse de Dios, de no admitirlo como su Dios. Isaías viene y le dice: mira, por favor, él, el que te quiere apartar, el que quiere ser tu pastor, el que te quiere dar agua. Y este es un llamado también que quizás para nosotros, que si queremos tomar buenas decisiones, acerquémonos a Dios y Él nos orientará en relación a eso. Ahora, si pensamos el momento que nos toca vivir, que según segunda de Timoteo capítulo 3 habla de que son tiempos peligrosos, ¿cuánto más deberíamos orar en cada decisión? Porque fíjate, dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes. En fin, habrá, mira, una cantidad de cosas negativas que nosotros estamos viendo y estamos viviendo. Entonces, ¿cuánto más necesitamos orar para que el Señor nos dirija y podamos tomar esas decisiones correctas? Justamente en la elección de las amistades calza muy bien esto que tú acabas de mencionar, porque si la Biblia nos dice esto va a haber, por favor no elijas este tipo de amistades, y uno dice, pero ¿cómo sé que ellos están en ese camino? Mira, el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Y lamentablemente ese tipo de amistad, como las características que tú tienes, te van a llevar a un mal camino, pero cuando caiga no te van a levantar. No van a estar contigo, te van a abandonar. Fíjate, eso mismo nos habla Proverbios 22, 24 y 25. No te asocies con el hombre iracundo, ni te acompañes con el hombre furioso. No sea que aprendas sus maneras y tome lazo para tu alma. Bueno, si tú... Y hay un pensamiento popular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Uh-huh. Si yo me asocio con personas de mala fama, yo también la voy a tener. Y por algo estaré asociado con ellos. Claro, fíjate que mi versión dice: no te entremetas. La tuya tenía otra característica, sí. Pero la idea es la misma. No te entremetas con el iracundo. Ahora, yo voy a decir andarán algo. Juntos si no anduvieran, claro. Si no estuvieran de acuerdo, dice otro texto. Pero yo voy a decir algo en que nos queda poco tiempo. Jesús se entremetió y se metió con gente con características muy parecidas a esta. Pero fíjate que... Con la diferencia que él fue él el que los hizo cambiar. Claro. Tú ves al Juan, que eran hijos de... Del trueno. Pero lo ves después, el hombre que más habla de amor. El hombre que estuvo al lado de Jesús y que entendió las cosas maravillosas del amor de Dios. Incluso Dios lo usa para transmitirnos nada menos que el Apocalipsis, que ya hemos estudiado el periodo pasado. Así, mira las cosas que puede hacerse cuando uno se acerca a Dios. Y cuando los discípulos se acercaron, fueron personas realmente inteligentes y dieron su vida por el Señor. En relación a las elecciones que tomamos, hay una elección que yo creo que todos toman y debemos tomar, pero con mucha orientación y mucha bendición de Dios, que es la elección del compañero de la vida. El varón, la dama, elige un compañero para toda la vida. ¿Cómo debe ser eso? Mira, estoy recordando Génesis capítulo 2:23. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Si tú miras con detención el texto, te vas a dar cuenta que está hablando no de la mujer que va atrás, no de la mujer que va adelante, sino aquella que es permanece al lado en las buenas, como se dice en el voto matrimonial, en las buenas y en las malas. En la salud y en la enfermedad. En la salud y en la enfermedad. Así que cuando tú eliges una compañera en la vida, debes pensar esto. Por eso que una recomendación muy sabia es que las personas que quieran entrar en una relación de compromiso para la vida, hagan previo a ello un estudio a la pareja con algún orientador familiar o con algún pastor, ¿no es cierto? Porque es muy trascendental. Exactamente. Esto. Ahora, tenemos que decirlo también, que esto no es algo tan sencillo. No es una decisión que debería tomar un jovencito de 15 años, ¿eh? De 16 años, porque lo más probable es que se va a equivocar. Es algo que tiene que tomar una persona que tenga cierta madurez. Y lógicamente estamos hablando a cristianos, no a personas de afuera. Y una persona que esté dispuesta a tomar la responsabilidad que esto conlleva. Porque ahora se habla solamente de convivencia. O sea, dos personas se juntan para vivir juntos. Pero eso no es lo mismo que el matrimonio es otra cosa. Entonces tenemos que considerar eso. Quizás sea porque dicen, bueno, si nos equivocamos es más fácil disolver esto, porque si nos casamos tenemos ciertas todavía existen algunos legales. Elementos legales. Entonces, claro. Entonces así se juntan y se separan las veces que quieran y cuando quieran y no tienen ningún problema. Bueno, eso es lo que se piensa así. Pero en cuanto a los problemas, dime si hay hijos en ese matrimonio que se junta y se separa. Son los hoy que día, sufren. Desgraciadamente, se usa aquello de tus hijos, mis hijos y nuestros hijos. ¿Ah? ¿Y quiénes son los que sufren? Precisamente los hijos. Entonces, esto es una elección demasiado importante. Debemos poner en consideración la palabra de Dios, lo que Dios nos dice, lo que Dios nos aconseja. No, pero es que dice, el amor es ciego. No es ciego. El amor siempre recupera la vista después del matrimonio, después de dar el paso, entonces recupera la vista. El amor del que nos habla Primera de Corintios 13 es un amor que es consciente, no es ciego. Bueno, también en relación a eso de la vista, alguien decía, abre bien los ojos antes de casarte y después ciérralos. Bueno, es un buen consejo. Es como decir, ya tomé la decisión y ahora enfrento esa decisión. Porque alguien puede decir, y de hecho he conocido que, lamentablemente, personas muy cercanas que se casaron por la iglesia, y la primera noche se separaron. Uno no lo encuentra lógico esto. Pero cuando analiza las situaciones que había pasado, encuentra razón a esa situación que pasa. Por eso es que uno tiene que tomar decisiones y ayudar a las personas para que tomen buenas decisiones. Y otra cosa que tiene que tener bien claro es que yo tengo defectos y con quien yo me caso también los tiene. Pero a pesar de eso, yo amo a mi esposa, porque quizás mis defectos sean mucho mayores que los de ella. Entonces, no a veces el matrimonio es algo muy idealista. Yo me caso con una mujer que es perfecta. No es perfecta. Quizás no se ha dado a conocer todavía. El problema es que cuando uno analiza así, dice, esta mujer es perfecta, esta, pero no tiene ni un error, y cuando lo encuentra, se decepciona, y ahí vienen los fracasos. Ahora también vamos a conversar un poco de la elección de una carrera. Sí. Me parece que la carrera es tan importante porque también no es una carrera para un momento, sino para toda la vida. Y cuando tomamos elecciones en este sentido de una mala carrera, de una profesión equivocada, uno podría decir, vaya, me equivoqué, y toda la vida tendrá esa situación por delante. Lo bueno es que buscar orientación en ese sentido también es bueno. Ahora, yo sé que los colegios tienen orientadores, hacen test para ver las aptitudes, capacidades que tienen las personas y orientarlos a que tomen alguna carrera en relación a la capacidad que tienen de enfrentar esa situación. ¿Sabes el problema que yo veo que surge en cuanto a esto de la carrera? Es que no vamos a hablar de todos, pero un buen número de jovencitos están llevados por el asunto del dinero, de la posición social. Yo quisiera tener una casa, quisiera tener un auto último modelo, quiero tener esto. Entonces, esto de tener, hace que el joven piense, primeramente, en cuánto voy a ganar. Entonces, yo comienzo una carrera pensando en que yo quiero ganar mucho dinero y en corto tiempo. Entonces, eso puede que haga este joven tomar una decisión equivocada. La decisión debería ser tomada en relación con los intereses y la facilidad que tiene este joven. Si tiene facilidades para algo, bueno, eso ya le está indicando. Y si él se entusiasma por hacer lo que le gusta, debe pensar de que él va a estar el resto de su vida haciendo lo que le gusta, pero además de eso le van a pagar por hacer lo que le gusta. Claro, por ejemplo, supe la grata noticia de una persona que fue separado para ser pastor. ¿Ya? Entonces yo le dije, yo creo que este es un regalo de Dios, porque él había sido toda su vida médico misionero. Yeah. Y siempre trabajó en bien de las personas. Y que llegue a ser pastor es un ungimiento que lo separa para un servicio mucho más solemne todavía. Ahora, cuando uno revisa Eclesiastés especialmente, en relación a lo que tú decías, él dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas de aquí, esto también era vanidad. En otras palabras, él tuvo todo lo que quiso, hizo claro que sí, todo lo que estuvo a sus ojos visto, pero al final él dice, eso es vanidad de vanidad. Ahora, fíjate, rápidamente, tenemos que reconocer que en todo lo que hemos dicho, Dios debe estar en primer lugar. Si no ponemos a Dios en primer lugar, hagamos lo que hagamos, siempre vamos a ir por otro camino. Dios, que sabe tu pasado, tu presente y tu futuro, te dará la mejor orientación. Que el Señor te bendiga. Nos encontramos la próxima semana. ¿Cuántos de nosotros lamentamos hasta el día de hoy las decisiones que hemos tomado? ¿Cuántos conviven hasta el ahora con los escombros de las decisiones equivocadas que tomaron hace mucho tiempo? Afortunadamente existe el perdón. Hay redención. Y hay curación, incluso para la peor decisión. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.